Leer es un placer. Idea y conducción, Natu Poblet. Con la colaboración de Carlos Clerici. Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Leer es un placer. En esta trasnoche de viernes, madrugada de sábado, en este mes de junio del 2017. Y un programa muy especial que queremos compartir con todos ustedes, que nos vienen acompañando algunos desde hace muchos, muchos años en Leer es un placer, casi 23 años. Otros desde más acá en el tiempo, que se han ido sumando con el correr de los años a nuestro programa, que ha recorrido distintas emisoras y que recaló aquí en Nacional desde el año pasado. Y digo un programa muy especial porque es el primero que vamos a hacer formalmente en vivo después de que nos dejara la que ustedes escucharon, la responsable de la idea y conducción de este programa, la señora Natu Poblet. Nos dejó hace unos días, pero también nos dejó un legado, como pensamos todos, los amigos, los compañeros, los que han recorrido toda esta larga trayectoria en el mundo de la cultura, en el mundo de los libros, con Natu. El legado de Natu Poblet es seguir con pasión, con fervor, con entusiasmo, difundiendo los libros, difundiendo lo que ella más quería, que eran justamente los libros, ¿no? Compartiendo esa alegría de encontrarse con algo lindo, con algo nuevo, con algo que te entusiasmaba, compartirla con los demás. De eso se trató Leer es un placer. Nunca fue un programa cultural ni culturoso, ni en búsqueda de la perfección o de la crítica literaria. Siempre fue, por la idea de Natu Poblet, un programa de difusión de lo lindo que Natu podía compartir desde su lectura. Una lectura que, como todos saben, ha sido muy ávida, muy intensa, muy entusiasta, en una cantidad imposible de seguir por parte de cualquiera de nosotros. Por eso que Natu siempre decía, a veces me siento sola, porque claro, leo tan rápido lo que sale y a tal velocidad que no puedo compartir esa experiencia con nadie, salvo con el autor, que era el único con el cual podía tener un intercambio, ¿no? Y entonces ahí nace un poco, ese es el germen de la idea de Leer es un placer en la cabeza de Natu. Es encontrar un interlocutor con el que compartir ese entusiasmo. El propio autor, el único que lo podía seguir de cerca, ¿no? El que escribió la obra. Tal vez un editor, tal vez alguno que, bueno, con el que compartió el autor esas primeras lecturas, ¿no? Y de ahí las ganas de difundir lo que a ella le gustaba, lo que ella consideraba que había sido bueno y que merecía tener ese lugar. Por eso no se trató nunca de un programa de crítica literaria, de decir esto es bueno o esto es malo. Esto es bueno, me gustó, lo comparto. Esto no me gustó tanto, lo dejo. Porque también es eso, ¿no? Ese consejo que Natu decía, si este libro no te enganchó en la página 50, déjalo y empezá con otro. Muchas cosas que hemos aprendido a lo largo de estos 20 y pico de años trabajando con Natu y que, bueno, queremos compartir en este programa de Leer es un placer, en este programa homenaje a Natu Poblet. Nos van a acompañar muchos de sus amigos, muchos escritores que han tenido este trabajo conjunto de leer casi a la par con Natu sus obras. Así que bueno, es la idea de compartir este rato de radio aquí en esta noche, por supuesto, donde van a tener los amantes de la música también, la música que nos acompaña, pero donde va a haber voces que testimonien lo que nos dejó Natu a cada uno para poder continuar con su legado. Agradecimientos, está Leonardo Sangari en la puesta en el aire y compaginación en esta noche. Está Silvana Avellaneda en la producción, como en todo este tiempo que hemos compartido en Radio Nacional. Está Malena Saito en la asistencia de prensa y comunicación. Y hoy también tenemos una invitada, una compañía, que es Camila Castro Greenstein, que va a hacer un registro de, bueno, de los que estén pasando por aquí, por este programa, ¿no? El agradecimiento también a nuestros operadores, editores que nos han acompañado en todo este tiempo: Matías Arrezaigor, Diego Rodríguez, Mónica Torreto, Fabio Martínez, Rodolfo Flores, Walter Danesi, Luciano Profili, algunos muy queridos por Natu, especialmente, ¿no? Oídos muy atentos. El otro día con Walter nos encontramos por la calle y me decía todo lo que la aprendió a querer a Natu en este tiempo, ¿no? Muy bien, comienzo entonces. De leer es un placer en esta edición de esta noche. Por leer es un placer han pasado, estábamos recordando y Malena acercó hoy algún material que tenía Natu allí guardado en Clásica y Moderna, su otro lugar en el mundo, ¿no? En la Avenida Callao. Material por ahí que no sabíamos que estaba, pero que se ha conseguido guardar. Cassettes, los viejos cassettes de programas de Leer es un placer, y que seguramente vamos a estar revisando y trabajando y editando como para que nada de esto se pierda. Entrevistas con grandísimos escritores de la historia, con Eduardo Galeano, con Abelardo Castillo, bueno, y miles más. Pero también muchos jóvenes, porque en esta historia de Natu, y una de las grandes cosas de Natu Poblet era encontrarse con la gente joven y ponerse ahí, en el mismo nivel de la gente joven, ¿no? Era muy querida por los pibes, ¿eh? Cuando hablo de los pibes, hablo de esta generación de 20 y pico, 30 y pico de años, los sub 40, como por ahí decía ella, que le ayudaban incluso a descubrir nuevas voces, nuevas expresiones de la literatura, nuevas maneras, que en todos estos años también han pasado por Leer es un placer. Bueno, y además un grupito de especiales amigos, que eran los que se empezaban a juntar últimamente, por ahí una vez por mes, para charlar y compartir. Leandro Ábalos Blacha es uno de ellos, joven escritor, me acuerdo que vino con una con un libro Medianera, que dijo, Natu, me golpeó. Hola Leandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, sos parte de este grupo de gente más joven, ¿no? Y que a partir de haberte conocido con uno de sus tus libros, Medianera, de ahí en adelante formaste parte de este grupo de escritores jóvenes que estaban siempre al lado de Natu, ¿no? Y comentando cosas de la literatura. Sí, sí. Tuve el gusto, como casi todos, creo que de estos jóvenes, como llamaba, sub 40, de tener primero a Natu como lectora, que creo que fue un privilegio enorme. Natu tenía una generosidad muy grande, y la verdad que cuando había un libro que le gustaba, también lo tenía, esto que vos decías, que de conversar sobre el libro, sobre todo, y lo recomendaba mucho, trataba de difundirlo. Entonces creo que contar con ella, recordar esas fotocopias que tenía en particular de cada libro, me acuerdo de Medianera, no solo cómo marcaba el libro en sí, sino esas fotocopias que ella hacía y que también seguía remarcando. Bueno, un poco eran para mí esas, más claro. Allá de que yo leyera el libro, ya quería, como hacía estas ediciones muy particulares para Leer es un placer, con extractos de novelas o de cuentos que pudieran ser leídos en la radio y que no fueran tan largos por ahí para la radio. Claro, ella producía esas ediciones que a veces le pedía disculpas al escritor porque dice, te gusta el corte que le hice, pero era una edición genial. Perfecta. Sí, ¿no? sí. Y bueno, y además veíamos que incluso cuando nosotros ya dejamos de ser esos jóvenes, tan jóvenes escritores, que ella siempre seguía descubriendo y pidiendo todo el tiempo recomendaciones de libros y saber qué era lo nuevo que se estaba escribiendo. Pero no con el afán de leer lo último por la novedad en sí, sino creo por algo que Natu creo que era la persona más contemporánea, más joven, que de espíritu más joven que conocí siempre. Por cómo podía conectar con todo, con el presente, con esas voces que se escribían. Ella descubría siempre algo, aquello como más vivo en cada uno de los escritores. Y me parecía muy acertado lo que decías vos, ¿no? De que no tenía que ver con hablar de que el libro fuera bueno o malo, sino eso. Ella tenía algo como de rescatar ese hábito de la conversación, de charlar sobre los libros. Creo que son las cosas que más me fascinó y que más también creo que traté de aprender de ella, de eso, de cómo podía encontrar en el libro aquello que no te interpelaba para poder hablar de cierto tema, de cierta cuestión en un libro, más allá de juzgarlo estéticamente, de la calidad. Bueno, Leandro Ábalos Blacha, bueno, nos introducía un poco en esto, y en este grupo de gente más joven que, aunque él me mire, dice, yo no tanto, pero bueno, sos de la nueva generación. A partir de un libro que llegó, creo que fue la primera visita de él con una muchacha muy bella, que le impactó tanto esa descripción que Julián López hizo de su madre, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, también te integraste. Bienvenido, Julián López, ¿cómo estás? Hola. ¿Bien? Hola, Carlos, ¿qué tal? Bien, muy bien, emocionado de estar acá. Bueno, emocionado como todos los que vamos a estar pasando por este momento, recordando a Natu, ¿qué significó para vos haber venido esa vez y esa lectura que Natu te dio de tu libro, de tu novela, ¿no? En principio te digo que yo no soy joven, entonces eso me permite conocer a Natu desde hace mucho y conocerla como una referencia porteña. Uh-huh. Y yo que adoro y detesto a Buenos Aires, cualquier referencia a mi ciudad, y sobre todo una referencia tan entrañable, la recuperación de la democracia, una de las imágenes de Buenos Aires es clásica y moderna, y es por tanto Natu. Entonces a mí, para mí conocerla, primero me hizo mucha gracia, y me sentí muy afortunado de que ella me invitara. Me parecía rarísimo que alguien que sacaba su primera novela tuviera la oportunidad de ser entrevistado por ella. Y yo tengo la suerte de haberme sentido su amigo. Uh-huh. Así que pura honra, ¿no? Uh-huh. Sentirnos amigos de Natu, realmente. No porque fuera difícil serlo, pero también tenía sus criterios y su selección. Sí, porque, bueno, sí, claro. No quiere decir que porque le gustara tal o cual autor pudiera ser amigo de ese autor. Depende de la personalidad de cada uno. Y si los eligió es porque estaban entre sus entrañables, ¿no? Sí, y este grupo también, como yo decía, de gente. Después vamos a compartir algo de más adelante de Selva Almada, que no pudo, uh-huh, estar con nosotros hoy, pero que nos dejó el testimonio, o de Gabriela Cabezón Cámara también, que va, claro, a estar su testimonio. Digo, de este grupo de recomendadores, por esa avidez que tenía de encontrarse con voces nuevas, ¿no? Absolutamente, era todo el tiempo. ¿Qué leo? Sí, todo el tiempo quería eso, rescatar, como estar muy al tanto de lo que se estaba produciendo en escritura, en Buenos Aires sobre todo, y darle espacio. Así, uh-huh, que fue una enorme promotora y una promotora de mucha calidad. Una lectora imposible de seguir, y una tipa muy amorosa y muy divertida. Bueno, la voz de Natu también va a aparecer, y justamente, a ver, Silvana seleccionó una recomendación muy ferviente, por ejemplo, a ver, de un libro de un escritor vasco, un minuto y pico de Natu recomendando a este escritor vasco, a ver. Algunos comentarios, sí, algunas, sí, sí, sí, recomendaciones. Quiero recomendar un libro. ¿Vos querés recomendar un libro que leíste durante todo este verano? No. ¿En un día? No, nada, un día no. Pero 2 días y medio sí. Déjenme contarle a la gente que no la conoce tanto, a Natu Poblet, por ahí, que oyentes nuevos que siempre se incorporan. Habrá algunos, sí. Que Natu es de lectura intensa. Cuando agarra un libro no termina. No, hasta que no le ve el final, no para. Claro. Cosa que no puede mucha gente hacer, ¿no? Mirá, lo que pasa es que yo... El libro estaba en casa y de repente Alejandro me dice, ¿por qué no mirás un poco a ver qué tal está? Yo miré un poco, pero como me pareció genial... El poco se extendió casi... El poco se convirtió en que tuve que estar... Vos fijate acá, que las... Primero digamos qué libro es. Ah, perdón, Patria, de Fernando Aramburu, un escritor español, vasco, digamos, que ha ganado premios, ha ganado muchos premios, entre ellos el premio Tusquets, y yo tuve la suerte en ese momento de estar en la Feria de Guadalajara, uh-huh, y entonces asistí a esa entrega, y ahí lo conocí y demás, pero nunca lo trajimos al programa porque los libros sí me gustaban, pero de repente teníamos libros argentinos que había que hacer, no sé, se me fue pasando. Pero empecé a leer este libro, como les decía, que tiene 676 hojas, ¿no es cierto? Y bueno, lo que pasa es que este hombre tiene una cosa que a mí me atrapó desde el principio, y que es la manera de escribir. Ha decidido él, en su cabeza, me metí como si fuera él, y pensé cómo él se había planteado escribir este libro. Por supuesto que está contando una historia que seguramente es real. Escucharon, ¿no? 600 y pico de páginas consumidas en un día y medio, dos. Impresionante. Que sirve como recomendación, porque esto desde hace muy poquito, ¿no? Después lectura de verano para Natu del verano pasado, de Fernando Aramburu, Patria, y que recomendaba con este fervor y esta pasión. Sí, estaba muy entusiasmada con Patria. Sí, no, que no dejes de leer esto. Por eso, yo cuando... Algunos me preguntan, bueno... ¿qué va a ser de...? Me lo han preguntado estos días, ¿no? ¿Qué va a ser de los libros de Natu y todo? Están en muy buenas manos y van a seguir estando en muy buenas manos, y buena parte va a estar en manos de todos, porque buena parte de su biblioteca quedará en manos de una biblioteca pública o de la Biblioteca Nacional. Así que quédense tranquilos en ese sentido, ¿no? Pero cuando uno dice, ¿y ahora qué nos va a recomendar Natu? Bueno, claro, recomendaciones nuevas no nos podrá hacer. Ahora, si siguen la historia de Leer es un Placer, se van a encontrar con una cantidad de libros recomendados por Natu para lectura que les va a ocupar el resto de sus vidas. Tranquilamente el resto de sus vidas. Así que seguir Leer es un Placer y toda su historia, que trataremos también, y este es un trabajo a hacer y a recuperar, esa web que estaba tan buena y que hoy está un poquito más desordenada, pero la vamos a recuperar bien, como para que esté al alcance de todos. La idea es encontrarse ahí con todas las recomendaciones que Natu nos dejó a lo largo de estos 20 y pico años de historia del programa, ¿no? Bueno, chicos, si se quieren quedar, con mucho gusto, pero la idea es ir escuchando muchas voces, dar este testimonio, saber que, bueno, que otro de los legados de Natu lo vamos a tratar de cumplir, y que esa es la voluntad de Alejandro, su compañero de todos estos años y de parte del equipo, de que con este nombre, con otro, pero vamos a tratar de que el legado de Natu, que es seguir difundiendo, lo vamos a seguir haciendo. Genial. Sin duda. Gran noticia. Julián López, Leandro Ábalos Blacha, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Carlos. Un gusto de compartir este rato. Vamos a escuchar el concierto para trompeta y orquesta en re mayor de Johann Wilhelm Hertel, con Håkan Hardenberger en la trompeta y la Academia de St. Martin in the Fields, dirigida por Neville Marriner. Thank you. Thank you. Acabamos de escuchar el concierto para trompeta y orquesta en re mayor de Johann Wilhelm Hertel, con la trompeta de Håkan Hardenberger y la Academia de San Martin in the Fields, dirigida por Neville Marriner. Natu Poblet fue para mí algo más que una amiga, fue una cómplice. Cada nuevo libro que yo salía me invitaba a leer, es un placer, y ahí con ella, con Carlos, teníamos una conversación que no era simplemente periodismo, iba mucho más allá. Era casi una mesa de café donde tres amigos hablaban, leían, discutían y compartían el placer de la literatura. Pero desde luego leer es un placer, es un aspecto de la personalidad, de la presencia de Natu, que en Clásica y Moderna tenía en su vidriera sus libros preferidos, que la gente consultaba y de esa manera se enteraba muchas veces de que había cosas que valía la pena leer y que hasta ese momento no conocían. Y ahora me doy cuenta que estoy presentando a Natu como una difusora cultural, y era algo mucho más, era una presencia, yo quiero decir, una persona que cuando uno iba a Clásica y Moderna se sentía bien porque estaba ella, porque intercambiaba algunas palabras con ella, porque había esa complicidad cálida de la gente a quien le gusta leer, y que somos muchos más de los que a veces se pretende. Con Natu se va, dije, una parte de mi vida que es simplemente y enormemente el placer de la amistad, de la lectura, de los gustos compartidos. Chao, Natu, no te olvidamos. Gracias, Edgardo Kosarinski, por el testimonio. Otro habitué de leer es un placer. Cada vez que aparecía algo nuevo de Edgardo, aquí era invitado de Natu en leer es un placer, y recuerdo Dinero para Fantasmas y la Tercera Mañana y Dark y bueno, y tantas otras que pasaron por nuestro aire. Y ahora se armó una mesa de amigos de Natu, de grandes amigos, y compañeros de ruta de muchos aspectos de Natu, ¿no? Josefina Delgado, una de sus grandes amigas, grandísima. ¿Cómo estás, José? Creo que de los que hemos sobrevivido, soy la más antigua. La más antigua. Sí, y la conocí a Natu en el 78. Uh-huh. Es mucho tiempo, uh-huh, ¿no? A lo mejor ustedes también, pero digamos... no, me emocionaba recién escucharlo a Edgardo. Yo, con Edgardo compartí la facultad, si bien en tiempos diferentes, ¿no? Pero me acordé, porque creo que ahora lo que a uno le pasa con una amiga como Natu es que te van saliendo los recuerdos y de pronto te encontrás, yo me encontré hoy con los guantecitos color beige que ella me regaló con pielcita, que eran de ella, pero ella nunca se los iba a poner, guantecitos uh-huh, con pielcita, no. Lo vio en mí, quizás más, yo más como coqueta en otro aspecto distinto. Pero después me encontré el librito de Pessoa, el poeta portugués, que me trajo ella de Lisboa. Ella, que yo creo que no había leído un poema en su vida, porque no le gustaba la poesía, no le interesaba, no puedo decir no le gustaba. No le interesaba, es diferente. Sí. Es diferente. Pero ella sabía que a mí sí, y me trajo eso, un librito muy especial. Y lo de Edgardo, que retomo, es porque me emociona Edgardo, de quien soy muy amiga también, escucharlo aquí. Porque, y esto, ojo, no lo digo para mencionar un libro mío que no es para nada mi interés, pero digamos el título de mi último libro nació en Clásica, sentada yo al lado de Edgardo en una comida que organizó Alejandro Tantanián. Uh-huh. Éramos poquitos, esas comidas que hacía ella algunos sábados al mediodía, donde alguien las hizo durante un tiempo breve, creo, Y bueno, ahí conversando con Edgardo, yo le dije qué título pensaba ponerle a mi libro y me dijo, de ninguna manera, no le podés poner ese título. Y bueno, y me dio el que ahora fue el definitivo, que es Memorias Imperfectas. Pero bueno, no quiero monopolizar. No, por supuesto, pero vamos a seguir charlando con Josefina y también está con nosotros Liliana Hecker. Así es, Carlos. Una de las grandes escritoras argentinas, como dijimos, de todas las épocas, porque por clásica, por supuesto, claro, y por leer es un placer, han pasado todas las generaciones de escritores. Eso es lo bueno. Por ahí resaltaba hace un rato con los chicos, con Julián y con Leandro que estuvieron, el hecho de buscar esas voces jóvenes, ¿no? Esas nuevas expresiones de la literatura. Pero han pasado los grandes, grandes. Y bueno, Liliana ha estado muchas veces con nosotros también. He estado muchas veces con ustedes y además siento que mi historia relacionada con la literatura, que empezó muy temprano, alguna vez hemos sido escritores jóvenes y hemos sentido ese peso maravilloso de clásica y moderna. Y mi historia como escritora está absolutamente ligada a Natu. Aún anterior a Natu estaba esa librería única que yo, como decía Discípulo, miraba desde afuera, que era clásica y moderna. Realmente era la librería, ya desde el título y esa madera y esa amplitud. Y siento, a mí con mi primer libro me fue muy bien con mi libro Los que vieron la zarza. Yo era muy joven, tenía 23 años, pero realmente yo doy testimonio de que no exagera. Y ya sentí realmente que era escritora, ¿saben cuándo? Un día pasé por clásica y moderna y vi mi libro entre esos libros que para mí eran monumentales y eran la literatura y era lo que me habían nutrido. Vi mi libro y ahí lo sentí. Es decir, desde ese momento nace un vínculo entrañable con clásica y moderna. Y al tiempo la conozco a Natu, ¿sí? Tal vez por la época en que también la conoció Pepita. Sí, porque era cuando empezaba ella a hacer actividades. Exactamente. Claro. Cuando empecé a visitar la librería, cuando sentimos que no era solo esa librería enorme, sino que empezaba con Natu y con Paco, su maravilloso hermano, esa librería empezaba a ser nuestra. Claro. Íbamos los sábados, cuando Ernesto, mi marido, y yo empezamos a estar juntos, íbamos todos los sábados a Clásica y Moderna, todos los sábados a la mañana, y debo decir que este café nuevo, porque después aparecieron bárbaros, muchos, recordemos, pero lo novedoso. La historia clásica arranca justo con el nacimiento de Natu en 1938, claro, cuando su papá inaugura esa librería que durante 50 años tuvo una estructura y que a partir del 88 se convierte en lo que hoy conocemos. Bueno, ¿no? La idea de esa librería café nació en mi casa. Estábamos en mi departamento de Santa Fe, no el actual de San Pedro, de San Telmo, y estaban Paco y Natu, y estábamos Ernesto y yo, y ella empezó a hablar de que, bueno, era una librería enorme, ya los tiempos no daban para una librería tan grande, y ahí empezamos a charlar, a delirar, ¿viste cómo nacen todas las ideas hermosas? De ese delirio nació eso que después creo que se convirtió en una especie de segundo hogar para todos nosotros. Quiero dejarle la palabra a Oscar, tampoco quiero monopolizar, pero después seguramente vamos a poder hablar de todo lo que clásica y moderna y Natu, ese motor imparable hasta el último momento, todo lo que tuvieron que ver con nuestra historia. Bueno, una de las cosas que mencionaba yo al principio de nuestro primer programa, Leer es un placer, año 95, en Radio El Mundo, era la visita en ese primer programa de dos escritores, uno Abelardo Castillo, otro Juan Forn, que nos acompañaron juntos ese día. Y bueno, de Abelardo Castillo, de lo último que pudimos charlar con Natu y que la impactó enormemente, también había sido la muerte de Abelardo, a quien consideraba otro compañero de ruta, ¿no? Las dos muertes son muy fuertes. Y que Liliana obviamente las vive muy de cerca, ambas. Así es. Sí, realmente sí. Bueno, Con nosotros también en la mesa Oscar Barney Finn, que, bueno, no hace mucho nos visitó aquí en Lares, es un placer, porque estuviste hace poquito en nuestro programa. Y que era... Estaba acordándome de Natu, que no estaba cómoda y quería sus almohadones y se cambiaba, y hasta que no se acomodó y estuvo a su gusto, no comenzó. No empezaba el programa. Y está muy bien, ¿no? Estaba muy bien, sí, que así fuera. Bueno, Oscar es también un hombre muy cercano en todos estos años de Natu, y también un invitado del programa por muchas razones, porque como pasó con Josefina la última vez que estuvo acá en este año en Leer es un placer, es decir, Oscar, habla de lo que vos quieras. Sí, está un invento nuevo. esta última encuentro fue así, ¿no? Es decir, me dejó hablar, pero bueno, esto tiene que ver con todo lo que de pronto a uno lo une a través del tiempo con la gente. No son todas cosas que uno pueda a veces contar. Tienen la fragilidad que tienen los recuerdos. Es decir, nos llenan, nos parecen maravillosos dentro nuestro y nos alimentan todos los días. Pero el expresarlo, el verbalizarlos, pareciera a veces que se volatizan, se nos escapan, ¿no? Entonces uno a veces tiene cierto prurito. A mí cuando... No es que uno no esperara un hecho como el que ocurrió, es decir, puede ocurrir, Natu no estaba bien y eso uno lo puede haber pensado en algún momento. Pero siempre nos sorprenden, y en el momento que nos sorprenden, a veces pegan fuerte, a veces se soportan un poco más. Entonces uno apela a todo lo que construye o va a construir en el futuro la imagen a través del recuerdo de esa persona amiga. Entonces yo me doy cuenta que cuando pasó, es decir, más que poder salir y expresarlo, como yo a veces me expreso en estos medios que usamos todos, que es el Facebook, me metí para adentro, no pude, es decir, diría que recorrí toda la correspondencia que habíamos tenido, es decir, rescaté cosas, necesité aferrarme a eso para que la pérdida no fuera tan grande, porque... No hay muchas personas a cierta altura de la vida con las cuales uno le pone el oído. Y nosotros mutuamente nos poníamos el oído para esas cosas. Y quizás una de los hechos que más la conmovían últimamente a Natu era esa pérdida continua de amigos. Es decir, yo la... Y sé lo que ella daba a los amigos porque la sentí cerca de tanta gente a la cual también conocí y traté, pero por ejemplo, lo que Natu le dedicó al Negro Villordo fue muchísimo. La preocupación de Natu por Ernesto Yo también. Ya Natu no se podía tampoco movilizar tanto y estaba siempre pendiente de estas cosas. Indudablemente era como una buena samaritana de verdad. Es decir, era consecuente con esos amigos. Esto no quiere decir que fuera siempre, digamos, un ángel. No, al contrario. Natu era áspera a veces, era cortante, era absolutista a veces en sus cosas. Pero era arbitraria. Bueno, eso también es un mérito. Pero muy amiga de sus amigos. Ella fue construyendo todo eso que construyó. Por eso yo no sé qué será en el futuro. Esperemos que... ese reducto que de alguna manera nos alimentó tanto, que es clásica, sigue estando en el tiempo. Es decir, yo siempre digo que Edelweiss por un lado y clásica son dos lugares a los cuales yo podía entrar a cualquier hora del día, sentarme, comer solo, no molestarme, no tener necesidad de nada porque tenía la compañía, tenía el ámbito. Es decir, y esto no ocurre muy a menudo y eso lo fue... elaborando, primero con Paco muchísimo, sí, claro. Y luego ella sostuvo todo eso hasta el último minuto. Y además, con esa cosa que nos unía, que tiene que ver más allá de la amistad, es un denominador común que es la lectura, claro, que son los libros, que es la consulta. Yo he pasado días enteros hablando con ella de John Cheever, por ejemplo, que a ella le gustaba muchísimo. Y como ese, doy ese ejemplo y podía dar de muchos. O abriéndome la puerta a que conociera otros escritores nuevos, jóvenes. Es decir, y yo me había acostumbrado a hacer una consulta continuamente con ella. Pero ella también es decir, que asistía siempre a las cosas que yo hacía, ella tenía una gran, digamos, fidelidad, adhesión, adhería siempre a aquellas cosas que tenían una raíz literaria. Esto es así. Ella, por ejemplo, seguía con el tiempo que había pasado pensando en Beatty Virginia, porque era Virginia Woolf. Seguía diciéndome cómo era aquella obra que hacías donde se leían muchas cartas. Sí, cartas de amor. Porque a ella le gustaba ese texto. Y decía, ¿cómo era ese espectáculo que hiciste de contextos y que se juntaban y que tenía música? Bueno, reconocernos. Y ella no paró hasta que logró encontrar un horario, hará 2 años, para que yo estuviese en Clásica con Reconocernos. Y lo disfrutaba, no se cansaba nunca de verlo. Y querer compartirlo, porque siempre. Lo primero que hizo con Alejandra, mi mujer, y conmigo fue venía a ver Reconocernos de Oscar, porque quiero que lo vean. Eso pasó siempre así. Lo único que creo que se quedó con las ganas, que no vino, fue esto último, que era ver la obra de Maray, pero él fue un afán, digamos, de aquello que uno hacía. No solamente, pero eso, digamos, era externamente, que es lo que uno ve, pero internamente es esa persona que del otro lado del teléfono está a distinto horario. Uno la podía encontrar en horarios insólitos, que no son los horarios que uno habitualmente. Lo único que ella no soportaba era que uno fuera a su casa sin avisar. Esa era una cosa, claro, que característica, que incluso nos peleábamos alguna vez. No, pero era muy formal. Si yo estoy a la vuelta y te toco el timbre, si no podés, me decís. No, pero era muy formal. Muy formal, claro, de decir, seguro. Bueno, ¿cuándo almorzamos en Clásica? Almorzamos, claro. Vamos a estar con otro. No, seguro. Estemos solos. Así totalmente, hablamos tranquilos. Ese día ella, no, porque almuerzo con otros. Ella quiero no juntaba, ella claro. Tenía ganas siempre de disfrutar totalmente, de cada uno de sus amigos. Y eso surgió después de cantar cosas, porque yo he visto que Josefina hace poco escribió en el Facebook las reuniones que habíamos tenido al principio, y había dos cosas que era importante. Ese Barjama, donde se iba para festejar la Nochebuena antes de que llegara totalmente. La Nochebuena. Es decir, esos lugares que eran en los cuales convocaba gente, y si no, esa casa que ella tuvo en Paraguay y Callao. Uh-huh. Era chiquitita, pero siempre estaba desbordada. Los domingos de gente. Íbamos también. Exactamente. Las grandes mesas de Clásica, ¿no? Y las Liliana. Grandes mesas. Voy a hablar de otro aspecto, que es la generosidad de Natu con la gente joven y todavía desconocida. Es decir, porque eso es algo muy importante. Sabía reconocer el talento y jugarse por aquellos que no tenían el halo todavía de la fama, y eso es una característica que muy pocos tienen, ¿no? Esa generosidad y olfato son dos cuestiones que no tienen por qué darse juntas. Ella sabía dónde había talento, dónde había un nuevo buen escritor, y realmente lo promocionaba y lo traía a este programa y lo promocionaba en la librería. Eso es otra faceta. Yo creo que son tantas las facetas, la creatividad de Natu, el, es decir, eso que generó. Yo quiero, para la gente que no compartió esas experiencias maravillosas, quiero decir que era inagotable. Cada fiesta de Natu, yo creo que no falté, y creo que ninguno de nosotros, los 25 de mayo, cuando se festejaban los aniversarios de Clásica y Moderna, tal como es con el café, uno encontraba a todos los ámbitos de la cultura. Sí. Estaba la literatura, estaba la música, las artes plásticas, la política. Todo estaba innato en un país tan difícil como el nuestro, en que casi nadie que se lleva bien con nosotros. Claro. Todos la queríamos a Natu, todos necesitamos estar ahí. Y eso es virtud de Natu, una energía y unas ganas y un amor, realmente, como decía Oscar, ese amor por la literatura y por la cultura y por los amigos y el sentirse rodeada. Yo quiero decir algo que me conmovió enormemente, algo personal. El el 17 de noviembre, creo que fue, se presentaron mi libro Cuentos Reunidos. Natu acababa de salir de una operación seria, y Natu ya no estaba bien. Y de pronto, pero fue algo que de ninguna manera esperaba. De pronto veo que viene ella con la silla de ruedas. Interrumpí la presentación para rendirle un pequeño homenaje y expresar mi agradecimiento. Y quiero decir algo que creo que todos lo compartimos. Natu estaba presente en cualquier presentación. Sentíamos, siempre lo comentábamos con Ernesto, si Natu no está, ese acontecimiento no existe, porque ella estaba en las presentaciones de los escritores jóvenes y de los escritores más conocidos, en cualquier estreno, ahí se la veía Natu, y no era por snob, no era porque le gustara el ruido, era por solidaridad con el artista, porque sentía que ella tenía que estar ahí y ser parte de ese acontecimiento, y creo que todos los que creamos y los que hacemos algo, sentíamos eso, que Natu era parte de todo lo que hacíamos. Por eso, realmente, lo que decía Oscar, es cierto, su pérdida es algo muy fuerte que uno no termina de asimilar, porque la presencia, les digo, yo me encuentro con mis amigas siempre en clásica, por ejemplo, con Ani Yue y con amigas de la infancia, y con Ani, que nos vimos en el velorio, tenemos que vernos. Y yo le dije, Natu, esta vez, Ani, esta vez no en clásica. Me va a llevar un tiempo, no sé. Ese lugar era Natu. Uno iba. Yo todavía no he entrado. Yo tampoco, y creo que me va a llevar mucho tiempo. En este momento siento que no puedo ir, porque ese lugar era Natu, y siempre aparecía. Bueno, Liliana Hecker, está Josefina Delgado, está Oscar Barney Finn, está la presencia de Natu, esa en todos los lugares donde hubiera una presentación del libro, en toda feria del libro por el mundo, ¿no? Porque en la de Buenos Aires, por supuesto, pero en Guadalajara y en Madrid. Juntas, a Guadalajara, al Libre de Madrid, al Libre de Beso Barcelona, al Salón del Libro de París, En todas partes. Allí estaba Natu. Y descubriendo valores jóvenes, descubriendo autores nuevos. Selva Almada pasó por el programa cuando recién empezaba a conocerse lo primero de ella, lo más nuevito de ella. Y ya hoy estamos en presencia de una gran escritora. Y me dice, ay, no puedo estar hoy a la noche, pero bueno, te dejo algo grabado. Ahí va. Hola Carlos y a todos los amigos Arnatu que están ahí en la radio, me hubiese gustado estar con ustedes, pero bueno, no pude, así que igual quería decir algo. La verdad es que la escritura y los libros me han dado muchas cosas preciosas, y una de ellas es haber conocido a Natu. Por suerte, en los últimos años la vi bastante y pude charlar muchas veces con ella. Con unos amigos solíamos juntarnos en un bar con Natu a charlar, y la verdad que eran momentos muy plenos, muy divertidos, y cada vez que nos íbamos de ahí con los chicos, que la despedíamos a Natu y nos íbamos por nuestro lado, nos íbamos con la certeza de haber asistido a algo maravilloso y algo que íbamos a atesorar toda la vida, y eso era haber estado con Natu. Así que bueno, un abrazo, y amamos a Natu y la vamos a seguir amando. Bueno, otro testimonio de Selva Almada, en este caso, que se suma a esta. Hay un montón y algunos que, bueno, no pudimos, y algunos que querían estar y que están muy lejos y que por eso no vinieron. Alberto Favero en Los Ángeles, Estados Unidos, que ha tocado tantas veces el piano en Clásica y Moderna, que ha sido parte de esa historia. Un piano que le regaló Sandro a Clásica y Moderna, sí. que un día contaba Natu la anécdota, ¿no? Desembarcó con un camión de mudanzas y un piano y dijo, acá tiene que estar este piano. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, tenemos que hacer, sí, estamos en hora, y enseguidita continuamos, en la segunda hora de Leer es un Placer. Escuchamos ahora el vals del ballet La Bella Durmiente de Piotr Ilich Tchaikovsky por la Orquesta de Filadelfia, dirigida por Eugene Normandie. Escuchamos el vals del ballet de La Bella Durmiente de Piotr Ilich Tchaikovsky por la Orquesta de Filadelfia.